Don de Lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Bienvenidos una vez más a Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Estamos aquí hoy para presentar una nueva temporada. Hoy es nuestro primer programa de este año 2010-2011. Y bueno, yo soy Carlos Collantes, creo que ya me conocéis de otros años anteriores. Y hoy estoy aquí con caras nuevas y con caras ya conocidas, ¿verdad? Estoy con Isabel. Hola, buenas tardes. Cristina. Hola, buenas tardes. Luigi. Buenas tardes. Pablo. Muy buenas. Y Alex. Hola. Bien, pues hoy nuestro programa va a tratar principalmente de comunicaros nuestras intenciones y nuestro de cómo va a ser nuestro programa esta temporada. Hemos decidido cambiarlo un poquito, ya os estaréis dando cuenta de que el horario no es el mismo. El año pasado teníamos de 6 y 25 a 7 menos cuarto, y este año tendremos de 7 y media a 8 menos 10, más o menos. Perdón, 6 y media a 7 menos 10. Y bueno, a partir de eso tenemos unos cambios que ahora nos comentarán nuestros compañeros. Y seguimos emitiendo en nuestro blog, seguimos teniendo los programas colgados por si queréis remitiros a ellos. Ya sabéis que nuestro blog, la dirección es http://programadondelenguas.blogspot.com. Y bueno, ya nos va a tocar hablar a todos, así que si queréis empezamos con Isabel, si quieres, Isabel. Vale. Y cuéntanos, ¿qué tal fue tu experiencia el año pasado con Don de Lenguas? ¿Qué recuerdas de la temporada pasada? Bueno, pues tengo recuerdos muy buenos, muy duros también, pero la verdad es que si estoy aquí es porque me gustó y quiero repetir. El año pasado yo, por ejemplo, con un amigo que desafortunadamente se ha ido a otro país, nos dedicábamos sobre todo a hacer entrevistas a gente, digamos, famosilla del mundo este nuestro de la traducción y la interpretación. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena porque teníamos la oportunidad de conocer gente que ya trabaja en esto que va a ser nuestro futuro y hacerle preguntas y preguntarle dudas que siempre hemos tenido y, bueno, presentaros a vosotros también a estas personas y acercaros un poco más a nuestro mundo, que para muchos es desconocido, que muchos no valoran nuestro trabajo, supongo que estaréis de acuerdo todos, que dicen, bueno, pues sabe dos lenguas o sabe inglés, pues ya puede traducir o ya puede interpretar. Y bueno, creo que estemos todos de acuerdo en que no es así. Es un poco más complicado, ¿no? Sí. Y bueno, pues este año, como ha dicho Carlos, cambiará un poquito el programa, pero seguiremos, si podemos, haciendo entrevistas a intérpretes que vengan a nuestra facultad. Y bueno, también hablaremos sobre temas nuevos, como ha dicho. Hablaremos, por ejemplo, sobre noticias de intérpretes y traductores que anden por el mundo o que se encuentren aquí. Sí, eso creo que ya lo hemos hecho otros años, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Algunas veces veníamos Jesús Baigorri, que nos estará escuchando en estos momentos. Hola, Jesús, donde... Hola, buenas. Donde quiera que estés en el rincón del mundo en el que te encuentres ahora. Y sí, la verdad es que siempre hemos tenido nuestro pequeño rinconcito de noticias sobre traductores e intérpretes, de la situación de la profesión y demás. Así que eso lo mantendremos este año, ¿verdad? Sí. Creo yo que vendremos algún día con 3 o 4 noticias, las comentamos. Por lo menos también para también poder explicar al resto del mundo cómo es nuestra profesión, porque muchas veces se nos confunde con actores cuando hablas de la interpretación, por ejemplo, y cosas que sí que creo que interesan a la comunidad traductora en general. Vamos, ¿qué más vamos a ver? Contadme. Bueno, pues yo también tuvimos con algún amigo también que no está presente y vendrá otros días. Hay muchos en la facultad, no somos muchos, pero los que somos muy aficionados al deporte y habíamos pensado también en eso, rescatar algunas anécdotas lingüísticas con deportistas famosos. Por ejemplo, pues lo que comentó este compañero mío, por ejemplo, Kobe Bryant habla perfectamente italiano, o ahora que Raúl está en Alemania, cualquier cosa de estas podíamos aprovechar para mostrar cosas curiosas que no están muy al alcance de la gente. Y siempre el tema de las lenguas es un asunto que... como que hace mucha gracia, y cuando oyes a un español hablar inglés o hablar alguna otra lengua, está muy bien. ¿Y qué más? También, aunque no sean intérpretes, puede haber muchas historias interesantes relacionadas con las lenguas y la interculturalidad, como por ejemplo, pues, inmigrantes que hayan venido a España y se estén aquí establecidos, con, pues, que hablen un poco del tema del bilingüismo, de, por ejemplo, eso, una familiar mía es de Taiwán y ha venido aquí, entonces pues que nos cuente la historia de cómo educa a sus dos hijas en el bilingüismo con el chino, de si es muy complicado, de un poco todo ese tema, o mismamente estudiantes Erasmus, conocí unas chicas aquí de Estonia, o gente así que como que están muy alejados de lo que es la cultura española, por así decirlo, aunque estén en Europa, que nos cuenten un poco cómo lo ven el tema de adaptarse aquí a España, que en un año parece corto el Erasmus a veces, pero luego también un año da mucho tiempo a muchas cosas. Sí, yo creo que mantenemos también esa tendencia que hemos tenido otros años a comentar las diferentes culturas, la interculturalidad, cómo tanto los traductores e intérpretes tienen que mediar muchas veces entre diferentes tradiciones y demás, y bueno, así por lo menos tenemos testimonios directos de gente que no comparte nuestra cultura y que sí que nos puede hacer partícipes de cómo viven ellos fiestas o simplemente cómo viven ellos su día a día y cómo ven las diferencias cuando llegan aquí a España y se integran en nuestra cultura, ¿verdad? Respecto a lo que comentas, pues eso, que muchas veces también en estos años de carrera nos vamos dando cuenta, yo creo que todos, de que cuando haces interpretación o traducción, muchas veces no es solo traducir un idioma, palabras, sino que te toca traducir o explicar asuntos que son como mucho más complicados, costumbres o cosas extralingüísticas que, pues, supongo que todos tenemos muchas anécdotas durante el Erasmus o eso, con gente extranjera, que trasladar realmente un idioma a otro muchas veces no es posible con palabras y te toca realmente explicar más a fondo. Es más que palabras, es una intención, propósito, muchas veces una visión del mundo, ¿no? Es algo que va mucho más allá, por tanto, no es simplemente coger el diccionario y cat significa gato y ya está. Eso es. Va mucho más allá y eso yo creo que es un tema en el que debemos hacer mucho hincapié durante, en general, como norma general, pero bueno, en programas concretos cuando tengamos gente de fuera. Bien, pues acabamos de tener la incorporación estelar de CRIAR, que es una antigua colaboradora nuestra de todos los años, creo que también la conocéis. Bueno, hola CRIAR, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Un placer otra vez estar aquí para echar a andar el nuevo curso de Don de Lenguas, un curso que viene condimentado y aderezado con la salsa boloñesa a la que todavía nos estamos adaptando en este inicio de curso tan de transición. Pero bueno, que sepan todos nuestros oyentes que Don de Lenguas pues se mantiene impertérrito y este curso pensamos traer aquí, como siempre, todas las primicias, novedades y noticias relacionadas con la traducción y la interpretación, y además las vamos a traer en todos los idiomas posibles, en español la mayoría de los casos, pero como acaban de comentar todos los colegas, pues estamos abiertos a la participación de todos nuestros invitados, los más permanentes, los más esporádicos y aquellos que quieran, bueno, pues expresarse con distintos tonos y distintas melodías delante de nuestros micrófonos. Y pues es un placer también dar la bienvenida a nuevos colaboradores. Cada año el equipo se renueva, aunque hay algunos que estamos ahí un poco perennes desde la noche de los tiempos, pero pues es un gusto tener también savia nueva y ideas nuevas, ¿no? Como las que están apareciendo ya en este programa para el resto del curso. Así que me alegra mucho poder estar aquí en el primer programa y la verdad es que estoy con mucho entusiasmo a la vista de todas las novedades que tenemos previstas ya para la temporada. La verdad es que ahora que hablas de caras nuevas, la verdad es que casi todas son caras nuevas, menos la de Isabel, que se mantiene y poquito más, la verdad. Y bueno, da gusto ver que por lo menos este año muchos de los alumnos se han volcado en la participación de nuestro programa y demás, y la verdad es que hoy tenemos el estudio lleno, ¿no? así que sí. Bien, ¿qué más me contáis? Bueno, pues yo comentar ya no solo sobre nuevos contenidos, sino sobre el formato, que puede ser que a veces entrevistas o programas los hagamos un poco más extensos y los colguemos en el blog. Entonces habrá que estar más atento al blog y yo espero que se difunda mucho más el programa porque lo veo algo muy interesante, yo no lo conocía. Y eso que ya llevo aquí 3 años y me parece una iniciativa muy muy interesante y como ya he dicho creo que se debería difundir en un principio por la emisora FM pero sobre todo por el blog que es mucho más accesible a gente que no escucha la radio. Claro, porque le pilla... ¿Sabes que sí que se nos puede escuchar en internet en directo? Ah, sí, pues también, no lo sabía. A través de la página de Radio Universidad sí que se puede escuchar el programa ahora mismo. Habrá gente que lo esté escuchando, no sé. Creo que Jesús Baigorri no nos estará escuchando directamente por FM, sino que si nos está escuchando, estará escuchándonos por internet, seguramente. Pues si está por ahí, no sé si habéis saludado ya. Sí, ya le saludamos. ¿No? Estará tumbado bajo una palmera en la isla de Kish, allí en Irán. Saludos y bueno, que disfrutes de tu periodo, iba a decir vacacional, pero es profesional, lo estamos trabajando. Oye, bajo una palmera se trabaja bien. Bueno, es el desierto. Se puede solapar, ¿no? Bien, Cristina, cuéntanos. Bueno, otro de los temas que se nos había ocurrido es algo que ya resulta imprescindible, tanto la traducción como la interpretación, que son las nuevas tecnologías y más en concreto Internet. Estaría bien tener una sección en la que comentásemos pues desde los recursos más básicos como los diccionarios hasta pues cualquier otro tipo de glosario, información, documentación que se necesite más específicamente, porque todos conocemos lo más típico, ¿no? El Word Reference que utilizamos todos, pero después a veces nos topamos con diccionarios más específicos o de idiomas raros que pueden resultar también útiles a otros compañeros y esto es una buena forma de darlos a conocer. Y ya no solo también de páginas web, sino recursos. Por ejemplo, yo hace poco descubrí el Google Reader, que es una buena herramienta para poder seguir los blogs, ¿no? Puedes suscribirte a un montón de blogs y él ya él solo te va diciendo cuando hay una entrada nueva, más o menos la idea. Eso lo contaréis más detalladamente en los... Claro, poco a poco en cada programa iremos... Perfecto, la verdad es que con todas estas ideas que estoy trayendo yo creo que sí que vamos a tener una temporada muy interesante con un mosaico de muchas ideas, presentaciones y la verdad es que hay mucha información que sí que se les puede hacer llegar a todos nuestros oyentes, tanto los traductores, estudiantes o gente del público en general, ¿verdad? Pues sí, para seguir dando una pequeña muestra de ese crisol de ideas que surgió en la reunión preparatoria de la semana pasada, en la que había bastante gente dispuesta a colaborar. Aquí somos unos cuantos los que decidimos, bueno, pues ya que tenemos la oportunidad, ya que se nos brinda la oportunidad de debutar en la radio, vamos a ir a por ello, que creo que es una cosa bastante interesante, muy enriquecedora, tanto a nivel de vivencia como podría ser incluso a nivel profesional. No sé, a ver si alguno de nosotros acaba convertido en un Carlos Herrera o en un Michael Robinson y que nos podamos permitir escribir artículos semanales sobre la gamba de Huelva o sobre las salchichas alemanas. Que sepas que tenemos algún antiguo colaborador que aparte de haber estado aquí dentro del estudio, ha estado también ahí en el control y que también ha trabajado en la SER, creo que estuvo trabajando, sí. Miguel. Sí, sí, o sea que ha habido colaboradores que han terminado trabajando en la radio como locutores o como técnicos, la verdad es que sí que también da salida. Bueno, pues tomamos nota y en fin, ya tras superar mi estupefacción al poder enterarme de que Jesús se encuentra en Irán realmente. Ha dicho que está trabajando, vamos a creer que es así. Suponemos que está trabajando, ¿no? Pero, en fin, es que me ha sorprendido bastante el verle la semana pasada en Salamanca y pensar que él está ahora en el dominio de Ahmadinejad, bueno, pues... El mundo es un pañuelo, Pablo. Sí, sí, sí. Y, en fin, otras ideas que teníamos eran, como traductores, nos... Claro, las lenguas es lo nuestro, donde lenguas, y... También queríamos dar voz a esas lenguas minoritarias, esas lenguas que muy poca gente habla o que o que están empezando a perderse y que yo creo que es bastante interesante sacarlas a relucir. El otro día surgió la idea de, por ejemplo, el manés o el europanto. El manés, que es una lengua, se habla en la isla de Man, que se encuentra entre una pequeña isla situada entre Inglaterra, entre Gran Bretaña e Irlanda, y cuyo último hablante nativo murió hace 35 años. Y se está intentando resucitar esa lengua de forma más o menos artificial, pero bueno, yo creo que aparte de dar información sobre dichas lenguas, igual cabría preguntarse sobre si en estas lenguas que están muriendo, si cabe la pena intentar resucitarlas de forma más menos artificial. Yo creo que se puede plantear debate. Hombre, quieras que no, si planteas ese debate, ya sabes que es como el desarrollo natural de las lenguas. Unas evolucionan, otras cambian, otras se mezclan, como el Spanglish, yo creo, y otras pues terminan muriendo, desgraciadamente, yo creo. Y otras mueren, y por eso hay gente que se empeña en, y con buenos motivos, para mantenerlas a flote, pero igual no hay veces que merecería más la pena let go, no lo sé, simplemente es como presentación. Bien, bien. ¿Qué más ideas tenéis? ¿Tenéis alguna más? A ver, sí, bueno, habíamos pensado también en introducir a lo mejor un pequeño espacio sobre los errores de traducción y de doblaje de películas que se pueden dar muchas veces, por ejemplo, los títulos de algunos libros o los títulos de algunas películas o incluso el contenido de algunas películas. Habíamos pensado si podemos incluso traer algún fragmento de esa película en original y el doblaje, a ver si conseguimos entre todos hacerlo. Y bueno, no sé, ver cómo se podría dar una solución a eso y hacer una pequeña crítica, que no siempre tiene que ser negativa, a los errores y demás. Y bueno, si queréis decir... Yo creo que también, aparte de con esa crítica de los errores, yo creo que también se puede ver de dónde vienen, por qué se causan, cuáles son los motivos, porque con todo eso yo creo que sí se ayuda tanto a la formación de traductores como a la concienciación del público de que en realidad... Sencillo, ¿no? Ahí está, lo que hablábamos antes, de que no por saber inglés y saber español ya sabes traducir automáticamente, ¿sabes? O sea, la verdad es que sí hay que tener muchos otros factores en cuenta y obviamente al ver estos errores y mostrarlos, sí que se puede ver de dónde vienen y llegar a entender por qué se ha cometido ese error. Suelen ser calcos, normalmente, muchísimos. Muchas veces, otras veces son pues, por otros motivos externos, falta de tiempo, simplemente porque alguien haya revisado el guión después y haya decidido cambiar las palabras, pues a lo mejor por cuestiones de doblaje o así. O de política comercial a veces también, ¿no? También. Los títulos. Recordemos lo que ocurre con los títulos, ¿no? Que a veces se cambian por motivos comerciales para ser distribuidos en otros países, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, yo creo que eso también, por ese lado, también va a ser muy interesante. La verdad es que todas las ideas que estáis comentando son, vamos, a mí me parecen muy interesantes, creo que a vosotros también, y espero que a nuestros oyentes también. O sea que, no sé, ¿tenéis algo más que añadir? Creo que se nos está acabando el tiempo. Bueno, ya simplemente decir que con esto vamos a ir haciendo programas y comentando, y vamos, supongo que según vayamos haciendo radio y más programas se nos pueden ocurrir más cosas relacionadas, porque al fin y al cabo todo lo vamos a intentar relacionar, y que nos irán surgiendo ideas. También hay muchos compañeros que no están aquí que a lo mejor tienen otras nuevas. Entonces, bueno, yo creo que con eso ya irán surgiendo, yo creo, y pienso que los oyentes lo irán viendo, irán descubriendo cómo se va a desarrollar esta temporada. Pues bien, como os decía, se nos acaba el tiempo, ya nos están dando indicaciones nuestros compañeros del control. Y bueno, ya veréis, si os habéis dado cuenta hoy, que estos 20 minutos vuelan, literalmente, porque cuando empiezas a entrar en un tema, ya tienes que cortar. Así que bueno, por hoy nos despedimos, muchas gracias a todos. Me gustaría, antes de despedirnos, enviar un cariñosísimo saludo a uno de nuestros oyentes que se incorpora hoy, David, que nos escucha por primera vez a través de internet, y esperamos que sea uno de los oyentes más fieles del programa. Hasta pronto, David, y gracias también a Juan y Almudena en el control, y a todos nuestros invitados de hoy, pues les emplazamos para el próximo martes en Donde Lenguas, como siempre.